Hija mía, esto es nada aún. Estréchate más a mí. Dale tus manos a mi amada mamá, a fin de que te tenga estrechada sobre su seno materno. Y tú da otra mirada a mi pequeña humanidad concebida y mira el cuarto exceso de mi amor.